el marco de el trabajo que viene realizando la UCER Táchira, en el transcurso de lo que va del mes de octubre y noviembre, hemos venido haciendo entrega de mobiliario, dotación que requerían algunas escuelas del estado Táchira desde hace un tiempito atrás. Nosotros, en aras de que los muchachos puedan tener un proceso de enseñanza-aprendizaje digno, hemos procedido a entregar este mobiliario para las escuelas concentradas a la Argentina por un monto de 27.892 bolívares, la Escuela Bolivariana Arjona, el NER 107 en el municipio Cárdenas, por un monto de 33.904 bolívares, la Escuela Unidad Educativa Nacional Boca de Grita en el municipio García de Evia por un monto de 24.590 bolívares, y la Escuela Integral Bolivariana La Grita en el municipio Jauregui por un monto de 79.535 bolívares. Esto para un total de 155.928 bolívares fuertes, que en aras de que los muchachos, como dije anteriormente, tengan un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, la UCER está haciendo entrega de este importante material que consta de mesas, sillas, equipos didácticos, en algunos casos la nevera, los juegos de las cocinas y todo aquello que requiere la integridad de la educación de nuestro estado. Estamos cumpliéndole a la educación del estado Táchira, estamos dando un paso importante para que estos muchachos puedan de verdad estar en condiciones óptimas y recibiendo un proceso de enseñanza-aprendizaje digno, y de allí a que nosotros desde la UCER vamos a seguir trabajando con las diferentes escuelas, vamos a seguir entregando las dotaciones a las escuelas que les corresponde, y lo importante de esto es que estamos cumpliendo en nombre del gobernador del estado Táchira, nuestro compañero César Pérez Viva. Como gobernador, él nos ha exigido de que tengamos en cuenta todas las necesidades de las escuelas, y de allí que le estamos dando curso a estas necesidades para que los muchachos puedan estar en aulas dignas y con equipos dignos para su proceso de enseñanza-aprendizaje. En los próximos días vamos a hacer otras diferentes entregas en otros municipios, que vamos a hacer, la haremos pública también a través de los medios de comunicación, donde también se va a entregar material importante en diferentes escuelas del estado.